Traer personas a los pies de Cristo no siempre será fácil, pero siempre será necesario. Y es que hay personas que no van a venir a Cristo hasta que nosotros las traigamos. Esto es lo que la lección de esta semana nos ha enseñado: tener y mirar a las personas como Cristo las miraba y como Cristo creía que esas personas podrían llegar a ser. A veces nosotros nos limitamos bajo nuestros preconceptos, bajo nuestros prejuicios, por la forma como se viste, por la forma como habla, por la forma como ellos quizá tienen sus diferentes actitudes, y comenzamos a catalogar a las personas como personas que merecen y que no merecen el reino de los cielos. Pero ese no fue el llamado de Dios. Jesús nos llamó a que todos podamos hablar del amor de Cristo y a ver a las personas como Jesús las veía. Lección número 3 para la escuela sabática llevó por título Ver a las personas con los ojos de Jesús. Y aquí empezamos. Qué alegría poder estar nuevamente una semana más aquí en el canal para compartir un estudio fabuloso, realmente fabuloso, que estamos teniendo todas las semanas durante este nuevo trimestre. Estoy leyendo los mensajes que ustedes dejan allí. Quizá por ahí hay algún mensaje que no llego a contestar. No es porque no lo leí, siempre voy a estar leyendo los mensajes, esperando que cada lección que estamos aprendiendo en este video, o en este canal, perdón, pueda ser una lección no solamente aplicada teóricamente, sino prácticamente, ¿está bien? Yo estoy orando por quienes ustedes han colocado ahí en los comentarios, las personas con quienes van a empezar a estudiar la Biblia, mensajes que ustedes han dejado, por ejemplo, de levantarse más temprano, de tener una comunión permanente con Dios para poder testificar de la mejor manera. Yo felicito esa iniciativa que ustedes tienen, porque de eso se trata la palabra de Dios. Más que informar, es transformar tu vida, ¿está bien? Así que está muy bueno todo lo que vienen haciendo. Comentarles nada más que si hay alguien que no está suscrito al canal aún, porque hay muchas personas que ven este video más no se suscriben, yo te invito, suscríbete al canal, activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que nosotros subamos un video nuevo. Recuerda que a través del WhatsApp estamos compartiendo con varios de ustedes las infografías diarias, el Kahoot semanal, y si quieres tener todo eso también, lo puedes tener en la descripción de este video. Allí aparecerán varios links para que tú puedas ingresar y descargar información diaria para la escuela sabática. Y recordarte que hay un canal nuevo, es un canal que recién hemos abierto hace 2 semanas, donde hacemos un estudio diario de la lección de la escuela sabática a través de las preguntas finales de cada día. Así que ese link de ese nuevo canal voy a dejarlo también abajo en la descripción para que vayas, para que te suscribas y también puedas tener una información o un complemento diario al estudio que tú realizas, ¿ok? Así que esa lección ha estado muy linda, muy importante, muy interesante. Hemos visto historias milagrosas de cómo Jesús veía a las personas, y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta nueva semana. ¿Sabes? La lección de esta semana nos ha enseñado a ver a todas las personas por igual y a todas las personas como candidatos para el reino de los cielos. Por eso comparto contigo las 3 enseñanzas. ¿Cómo poder ver a las personas a través de los ojos de Jesús? Número 1, con compasión. Número 2, con fe. Y número 3, con aceptación. Empecemos el desarrollo. La Biblia registra muchísimos milagros de curación, pero es interesante que más de la mitad de los milagros de curación vemos la intervención de un amigo o de una persona o de un familiar trayendo justamente a la persona enferma hacia Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que veamos a las personas que tienen necesidad como personas que necesitan de un Salvador. Necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades emocionales, sea la necesidad que las personas que tú conoces hoy tienen, somos llamados nosotros como amigos, como vecinos, como compañeros de trabajo, como amigos de la universidad, a poder compartir, a poder llevar a esas personas para que sean sanadas en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que la lección en el día domingo nos enseña. Por ejemplo, cuando los amigos trajeron a un ciego para que pueda recibir la vista por parte de Jesús. Luego vamos a ver un poco acerca del milagro, pero permítame reflexionar en primer lugar, y vamos a abrir la Biblia y buscar qué dice Marcos capítulo 8 versículo 22 en adelante. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Acá hay una primera enseñanza. Trajeron al ciego. El ciego no podía venir por sí solo. Y hay mucha gente que no va a venir a Jesús por sí misma. Tienes que entender que en la misión de Cristo estás tú y estoy yo, justamente para mostrar y para llevar a las personas a Cristo Jesús. Esto fue lo que los amigos hicieron. Aunque la Biblia no menciona cuántos fueron, pero trajeron a este hombre para recibir sanidad. Y acá hay la lección de esta semana, nos dice algo muy bueno y muy importante acerca de esto. Tenemos que saber que muchas personas van a llegar a Jesús por intermedio nuestro. Somos nosotros justamente el puente para unir a Cristo con una persona que necesita de Él. A veces no va a cruzar ese puente, no puede atravesar el río. Tenemos que ser un puente de conexión entre la persona y Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver a las personas como Cristo las veía. Y aquí entramos en la segunda parte de esta lección. Vamos a continuar con la lectura del texto bíblico. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, le hizo que mirara. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Este milagro es un milagro único, no porque hay sanidad, no porque da vista a un ciego, sino que es único porque es en dos etapas. Y ha surgido la pregunta, ¿por qué Jesús sanaría a un hombre en dos etapas? ¿Acaso no podía hacerlo en una sola? Claro, Él es Jesús, Él puede hacer todo. Pero cuando Jesús hace algo, y de la forma como Él hace las cosas, siempre tendrá un propósito. Cuando Jesús hace algo en tu vida, y a veces no es como te gusta, a veces no es como tú esperas, Jesús siempre tiene un propósito para ti. ¿Está bien? Y esto fue lo que hizo allí en Betsaida. Betsaida, un lugar donde Jesús llamó a los primeros discípulos. Ahora Jesús entraba para sanar y dar la vista a un ciego. ¿Por qué en dos etapas? Es muy probable, y esto es lo que el comentario de la lección nos dice, que es muy probable que Jesús tenía piedad por este hombre y no quería que el hombre pueda ser golpeado o impactado por la nueva luz que vería en la vida. Claro, era ciego toda la vida. Ahora imagínate tú y yo con la luz apagada. De pronto encendemos la luz a medianoche y nuestros ojos comienzan a nublarse, a sentir, comienzan a llorar nuestras vistas porque no aguantamos la luz del sol, la luz del foco, del reflector, etc. Ahora imagínate un hombre que no había visto en su vida, tener que recibir la luz con claridad, sin lugar a dudas iba a ser algo impactante para él. Entonces Jesús, como es un Dios de compasión, como es un Dios de misericordia, hizo un acto en dos etapas. Primero, para que se acomode, para que pueda acostumbrarse a la luz que vería. Y luego, en un segundo momento, la luz por completo. Compasión. Dios siempre tuvo compasión por las personas. Dios es un Dios amable. Dios es un Dios empático, un Dios amoroso. Y si hay algo que Dios espera de ti y que Dios espera de mí, es justamente que aprendamos a ser compasivos con las personas. No dar lo que merecen, sino dar lo que necesitan. Dar lo que estas personas están pidiendo auxilio dentro de su corazón, aun cuando sus labios no pronuncien nada. Jesús fue un Dios que tuvo compasión por las personas e hizo un milagro de compasión. Ahora, esta historia que hemos visto también nos muestra a este hombre viendo personas como árboles andantes. Y aquí hay una reflexión que podemos nosotros llegar a aplicar en nuestra vida. ¿Será que tú ves a las personas como árboles andantes y no como personas candidatas al cielo? Quizá en tus preconceptos, quizá en tus prejuicios, en tus ideas, en tu raciocinio, piensas que hay personas no merecedoras de la salvación. Mira, Dios nos ha llamado a que dejemos de ver a las personas como árboles andantes, a que dejes de ver a las personas como simple cosa, como simple objeto, y que empieces a ver con claridad el camino, que empieces a ver con claridad el propósito que Dios tiene para tu vida y el por qué estás aquí en la tierra, que empieces a ver con claridad la misión a la cual tú y yo hemos sido llamados. Y esa misión tiene que ser hecha con compasión. Compasión, ¿está bien? Tal cual, compasión y compasión. ¿Ok? Es lo mismo. Tenemos que tener pasión por las personas, paciencia por las personas, amor por las personas, así como Cristo lo tuvo con este hombre ciego. Y la lección nos lleva a una reflexión muy bonita. Dice la pregunta: ¿qué crees que nos lleva a veces a no ver con claridad a las personas? ¿Qué crees que es lo que a ti te está impidiendo hasta el día de hoy ver a las personas como candidatas al cielo? Quizá es tu orgullo, quizá es tu prejuicio, quizá es tu egoísmo, tu odio, tu resentimiento, tu falta de tiempo, tus prioridades. Tienes que identificar. Porque tú quizá trabajas con personas que no son cristianas, pero hasta el día de hoy no has presentado el mensaje. ¿Por qué? Ni siquiera lo has pensado. ¿Por qué? Quizá hay otras prioridades, o quizá lo pensaste, más dijiste, no es posible, esta persona no creo que me acepte. Amigos, empecemos a ver a las personas con compasión. Bueno, en la vida cristiana tenemos que aprender a aprovechar todas las oportunidades que Dios te presente. Oportunidades que quizá no van a llegar en dos momentos. Quizá apareció alguna persona en tu vida, ¿está bien? A quien tenías que compartir el evangelio y por temor no lo hiciste. Y de repente esa persona nunca más la volviste a ver o murió en un accidente. Tantas cosas. Mira, Dios tiene oportunidades para sus hijos. Y esas oportunidades hay que aceptarlas por fe y trabajar con fe, sabiendo que la fe tiene el poder de transformar las cosas. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con Pablo. Pablo tenía previsto ir a ver a Tito, pero las cosas cambiaron y terminó yendo a Macedonia. Vamos a ver un poquito qué dice el texto bíblico allí en 2 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Claro, mientras que Pablo tenía una intención, Dios tenía una intención diferente para él. Mira, Dios a veces en tu vida va a cerrar puertas, no tengas duda de eso. Pero cuando Dios cierra puertas, es porque Dios quiere abrir puertas mayores a las que tú pensabas abrir. Puertas más grandes, puertas más anchas, puertas donde recibas mayor bendición de parte de Él. Mira, a veces Dios va a cerrar puertas, pero tienes que aprender a saber que un cristiano y a los que aman a Dios, las cosas les ayudan para bien. Y a veces Dios, cuando cierra una puerta y abre otra, te presenta personas para que tú seas partícipe de la misión. Yo no sé si te ha pasado, pero ha pasado un tiempo y has dicho, gracias Dios porque no permitiste que pasara esto cuando yo quería. ¿Te ha pasado? Bueno, así es Dios. Dios da oportunidades providenciales. Dios otorga momentos para que sus hijos aprovechen la oportunidad de predicar el Evangelio. Mira, quizá hoy tú conoces a alguien o has conocido a alguien que quizá nunca pensabas hablar con esa persona. Que de pronto fue un momento que no esperabas ver a esa persona. Hoy lo conoces, hoy la conoces. ¿Acaso piensas que Dios colocó a esa persona en tu camino así por casualidad? ¿Qué tal si realmente Dios ha previsto que tú seas la persona indicada para compartir el mensaje a esa persona? Eso fue lo que pasó con Felipe y con el etíope. Y nosotros conocemos justamente la historia que está en Hechos capítulo 8. El etíope no era un cristiano. Felipe era un cristiano. Y Felipe fue llamado a enseñar al no cristiano, a enseñar al no convertido. Y hay mucha gente así, que necesita o que está leyendo la Biblia, pero que no comprende, que está buscando sabiduría de Dios, pero quiere que alguien le enseñe. Conocemos la historia de Felipe y el etíope. El etíope terminó convenciéndose de Cristo, convenciéndose del sacrificio de Cristo, terminó bautizándose. Pero me llama la atención muchísimo lo que el Espíritu de profecía dice acerca de esto. Vamos a ver la siguiente cita. Un ángel guió a Felipe a uno que anhelaba luz y estaba dispuesto a recibir el Evangelio. Hoy también los ángeles guiarán los pasos de los obreros que consientan en que el Espíritu Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones. Ahí está el secreto. ¿Quieres que Dios te utilice? Tienes que pedir al Espíritu Santo cada día de tu vida. Tienes que dejarte transformar por el Espíritu Santo todos los días. Tienes que consagrarte al Señor todos los días. Tienes que caminar con Cristo todos los días. Tienes que estar en comunión con Él todos los días. Porque es a través del proceso diario, en el proceso de santificación, que el Espíritu Santo va tomando posesión de nuestra vida. Y nos hará hablar, no nuestras palabras, sino las palabras de Él en nuestra boca, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Eso fue lo que pasó justamente con Felipe. Dios utilizó a Felipe. Felipe tuvo fe de que era llamado. Felipe tuvo fe de que sería el escogido. Felipe pudo haber rechazado el mensaje. Así como tú has rechazado más de una vez. Así como Jonás rechazó el mensaje de predicar en Nínive. Quizá hoy tú estás huyendo de Cristo, estás huyendo de la misión, estás dándole la contra a Dios, así como Jonás se fue en contra de Dios. Mira, no hagas eso, no hagas eso, porque el único que se daña eres tú. Si tú no participas de la misión o pones trabas para la misión en tu iglesia, o eres de los que critican la misión que se hace en la iglesia, tú te estás perdiendo, tú estás alejándote del Espíritu Santo. No hagas eso. Dios quiere personas de fe, personas que confíen en su poder, personas que confíen en su misión y empiecen a tomarse de la mano del Creador, caminar con Él y predicar el Evangelio a todo el mundo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Veamos cómo termina esta cita de Elena de White. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. ¿Cuál es el plan de Dios? Que tú trabajes en pos de tu prójimo. Que tú trabajes en pos de tu prójimo. Y voy a volver a repetirlo por última vez. Que tú trabajes en pos de tu prójimo. Ese es el plan de Dios. Dios puede predicar el Evangelio solito. Dios puede enviar a sus ángeles para terminar con la predicación. Pero no quiere, porque quiere que tú y que yo seamos partícipes y que tengamos la sensación de lo que significa traer una persona a los pies de Cristo. Quizá yo estoy hablando para alguien que tiene 10, 15, 20 años en la iglesia y nunca trajo a alguien para Cristo. Tú no sabes lo que es el gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Necesitas ser partícipe de la misión. Necesitas llevar a un alma al reino de los cielos, porque ese es el propósito de Dios. Que salga de tu comodidad, que salga de tu zona de confort y empiece a trabajar mirando por fe, con ojos de fe, sabiendo que las personas que Dios va a colocar en tu camino y que ya ha colocado el día de hoy son personas que fuiste tú, el llamado o la llamada, para que tú seas justamente testimonio hacia ellos. No tengas miedo. No tengas temor, no tengas vergüenza. Es providencia de Dios, está bien. Dios te va a acompañar. No tengas temor. Si crees que hay alguien allí en tu familia, en tu trabajo o donde estés que necesita de Dios, háblale de Cristo. Háblale de Cristo, no tengas miedo. Hay una historia fabulosa que la lección nos ha enseñado en el día lunes. Y es justamente la historia de la mujer samaritana. Sabemos que entre judíos y samaritanos no había paz, no había buena onda. Se llevaban muy mal. Es más, para pasar de Jerusalén a Galilea había que cruzar justamente Samaria. Pero como el odio era tan fuerte, el judío prefería ir por el Valle del Jordán, rodear todo para poder llegar a su destino. Prefería evitar pasar por Samaria porque sabía que el odio entre samaritanos y judíos era muy arraigado. Ella venía de muchos años atrás. Pero cuando Jesús llega a un lugar, cuando Jesús habla, cuando Jesús dice algo, Jesús rompe paradigmas. Y obviamente que más de un discípulo estaba preguntándose, ¿pero por qué Jesús quiere pasar por Samaria? Si él sabe muy bien que entre judíos y samaritanos no nos llevamos. Es que Jesús no hace acepción de personas. Y Jesús quería dar una lección de aceptación a los discípulos y a cada uno de nosotros. Por eso se encontró con esta mujer, con esta samaritana, al mediodía. Al mediodía nadie iba al pozo. Las mujeres iban muy de mañana a recoger el agua. Era el momento donde todas las mujeres se encontraban para poder conversar, para poder contarse las últimas noticias que había en el pueblo. Pero esa mujer prefería ir al mediodía. ¿Y sabes por qué? Porque esa mujer tenía un pecado grande. Había tenido muchos maridos. Y el que tenía ahora no era su marido. y sabía que su vida estaba manchada por el pecado, y para no toparse y no escuchar los comentarios que las demás mujeres podían hacer en la hora de la mañana, esta mujer prefería irse al mediodía. Y Jesús llega al mediodía. Y Jesús le da una lección de aceptación. Y Jesús le muestra con amor que ella también era merecedora del reino de los cielos. Aceptación. Aprendamos a aceptar a las personas, sea cual sea su creencia, sea cual sea su filosofía de vida. Aunque no debamos aceptar el pecado, sí tenemos que aceptar al pecador, sí tenemos que amar al pecador, porque Cristo nos ama a todos, porque no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. La forma como yo peco y como tú pecas puede ser diferente, pero al mismo tiempo sigue siendo un pecado. Tú no eres mejor que yo no soy mejor que tú. Solo porque tú pecas diferente a la forma que yo peco. No, Dios ama a todos sus hijos. Y quiso dar aquí una lección de aceptación. Y esto fue lo que la mujer entendió. Vamos a ver qué nos dice el libro de Juan, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Puede haber odio. Puede haber rencor, puedes sentirte mejor por tu posición económica, por tu posición social. Pero sabes, ante los ojos de Cristo, todos somos iguales. No importa la marca de tu camisa, no importa la marca de tus zapatos, si vistes con unos zapatos más caros que otros, si utilizas un perfume más caro que otro, tú sigues siendo igual ante Dios que esa persona que quizá hoy tú sientes que es menor a ti. Mira, Dios aceptó a todos. Lo hizo con el ladrón en la cruz. Un ladrón, un malhechor, alguien que había hecho daño toda su vida. Cristo vio a esas personas con ojos de aceptación, con ojos de que esa persona también era necesitada de la salvación, era necesitada del perdón divino. Es así, amigos, como tú y yo tenemos que ver a las personas, como mencioné, con ojos de compasión, con ojos de fe y con ojos de aceptación. Porque Dios trabaja en lugares inesperados, con personas inesperadas. Porque Cristo ve a las personas no como son, sino como pueden llegar a ser en sus brazos de amor. ¿Es así como a ti Él te ve? Tú no eres bueno o no eres merecedor de la vida que tienes por quien crees que tú eres ahora. Es por misericordia de Dios. Es porque Dios cree en ti, porque Dios confía en ti. Y espera que tú en sus manos seas transformado y que seas tú el puente para transformar también la vida de otras personas. ¿Qué tal eso? Ese es el deseo de Dios para ti. Ahora que ya entendiste que hay que ver a las personas con compasión, con fe y con aceptación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Empezar a predicar donde estamos. Sí, allí, con tu familia. Allí, con tus hermanos, con tu esposo. Quizás un hombre duro de corazón. Quizá ese hijo es rebelde. Quizá ese papá parece que no va a cambiar sus creencias por tradición. Tranquilo. El Espíritu Santo es el encargado de tocar los corazones. Tu trabajo es mostrar en tu testimonio que Cristo es en tu vida. Tu trabajo es mostrar con tu vida que tus oraciones, que tu estudio de tu palabra, que la testificación que realizas es algo natural en ti. Deja que el Espíritu Santo toque el corazón de esas personas, pero es momento de empezar ahora a compartir a Cristo. No es mañana, no es pasado, no es cuando tengas tiempo, no es cuando te sientas mejor, no, es ahora cuando somos llamados a compartir el amor de Cristo. Eso fue lo que hizo Andrés. Andrés llamó a su hermano, ¿cómo se llamó su hermano? A Pedro. Luego Andrés se topó con un muchachito que tenía panes y peces. Luego Andrés se encontró con los griegos que querían discutir, que querían aprender. Y Andrés, en vez de ponerse a pelear y a discutir por diferentes doctrinas, ¿qué hace Andrés? Andrés llamó al maestro. Andrés llamó justamente a Cristo Jesús. Ese es tu trabajo. Hablar a las personas de Cristo. Empieza por tu casa. Ese fue el mandato que Jesús dejó en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El primer lugar que se menciona es el lugar donde ellos se encontraban, Jerusalén. Porque el mandato era, empiecen a predicar por su ciudad, empiecen a predicar por su familia, por su linaje. Van a recibir poder para que sean mis testigos cuando el Espíritu Santo esté sobre vosotros. No hay predicación, no hay éxito en la testificación si el Espíritu Santo no está con nosotros, amigos queridos. Podemos predicar bien, podemos cantar bonito, podemos ser buenos líderes, tener liderazgo y todo lo que quieras, pero si el Espíritu Santo no está en tu vida, no puedes hablar de testificación, porque ser un testigo es corroborar lo que he visto y he oído. Y lo que Dios espera es que tú vivas cada día consagrado a Él, que veas su manifestación gloriosa todos los días y que cuentes lo que has visto y lo que has oído justamente de Cristo Jesús. Empieza por tu casa. Yo te pregunto, ¿hay alguien allí en tu casa que necesita hoy de Dios? ¿Hay alguien allí en tu familia, en tu vecindario, o en tu trabajo, en la universidad? ¿Hay alguien quien tú crees que hoy está receptivo al mensaje? Hay muchas personas que por época de pandemia, su corazón se ha vuelto más sensible, están más necesitados de Dios, quizá por miedo, por temor, sea el motivo que fuere, tú fuiste llamado a ser una luz para esas personas. Empieza. ¿Por quién vas a empezar? ¿Quién hay, hay alguien en tu casa que, con la que vas a compartir el mensaje? Déjame saber en los comentarios. Quiero orar por esas personas. Quiero que me dejes ahí un mensaje y me digas, pastor, por favor, ore por tal persona. Creo que es esta persona a quien voy a empezar a mirar con compasión, con fe y con aceptación. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Y recuerda, la Biblia no es para informarte, la Biblia es para transformarte. Predica el Evangelio, predica de Cristo, y si es necesario, usa palabras, porque solo tu testimonio dice mucho de quién tú eres. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.